Esa es una canasta que en algún momento en el tiempo podía ser adquirida por, digamos, si se quiere, tres, cuatro salarios mínimos. Hoy simple y llanamente requeriría una cantidad de salarios mínimos exorbitante como para poder cubrirla. Y claramente lo que eso significa es que buena parte de la población está sufriendo enormes penurias, no solamente bajo la forma de escasez, sino bajo la forma de precisamente lo que mencionabas, una inflación galopante de precios que, por supuesto, no es acompañada por una inflación de salarios. Existe un divorcio entre la tasa de salario y la tasa de cambio, que es lo que hace que a la gente no le rindan sus ingresos en bolívares y buena parte de la clase media esté en este momento teniendo que vender divisas, dólares acumulados del pasado, para poder no viajar al exterior, sino sobrevivir, es decir, poder comprar alimentos, medicinas y mantener lo más básico, precisamente por ese divorcio que existe entre el sector transable y no transable de la economía, es decir, entre la tasa de salario, que es muy baja, y la tasa de cambio, que se disparó, como es bien sabido, el año pasado.